tanto amor, porque en mis sueños vives tú, porque no puedo estar sin ti. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. El fuego.